Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la bienvenida a esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes con inmenso placer y cariño, encabezados desde la gerencia general de la estación por Jaime Nestares, desde la gerencia de información por Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción está Claudia Campero, Willix Arcaya está en la producción, César González en los controles y en la conducción de Omar Hernández y Daniel Lara. Vaya ya a rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. En rcr.tv puede vernos en vivo y directo, puede seguirnos por allí. Y también pueden escribirnos para participar en el programa a la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. Cuenta de Twitter del programa, @yasinosva. La de Daniel, que es @delaraf. Y la de quien les habla, Neomar Hernández, @neoadolfo. En el Twitter. Empatando un poco con lo que ya decíamos en el programa de ayer, el lamentable suceso, dos sucesos que ocurrieron en Vargas el día de ayer, el de las dos niñas arrolladas por la falta de mantenimiento de este pasaje peatonal que hay allí. Una de las cuales murió, por cierto. Una murió, bueno, y me habían dicho que la otra estaba bastante grave. Está grave, pero es recuperándose. Y aparte de eso, y discúlpame que te interrumpa, sí. Pero la niña tuvo que ser trasladada a Caracas porque no había forma de atenderlas, y la ruletearon por tres sitios distintos, del Hospital Seguro Social de La Guaira, donde por cierto trabajaba la madre de las niñas, a una clínica de la entidad, y de allí terminaron en el Pérez Carreño. O sea que... Bueno, pero el segundo suceso, este que tiene que ver con el desplome del puente que referíamos en el programa del día de ayer, lo más llamativo, en todo caso, son las respuestas que ha suscitado desde la parte, digamos, responsable, al menos indirectamente, del mantenimiento de ese puente. ¿Que quién es esa parte responsable? Bueno, las autoridades locales y regionales del Estado, es decir, el alcalde y el gobernador. Y por supuesto quienes construyeron el puente, aunque entiendo que es un puente que data de la década de los 70, o sea que imagínese usted. Pero a toda obra de infraestructura vial corresponde hacerle mantenimiento. A toda obra de infraestructura vial corresponde hacerle un seguimiento para ver si está en óptimas condiciones, y más cuando en esa obra se produce un tránsito vehicular todos los días. Tanto más cuando en esa zona sirve de paso, digamos, hasta de paso inminente o de paso ineludible para buena parte de un estado como es el estado Vargas. Entiendo, Daniel, que ese puente es la única forma de llegar, o casi que la única forma de llegar, de no utilizar los caminos verdes, a el este de el estado Vargas, de La Guaira, pues. Bueno, ¿qué es lo que sucede ayer cuando cae el puente en cuestión? Bueno, comienza la respuesta. Comienza la vieja cantaleta que remite a la teoría de la conspiración. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿qué dice el gobernador Carneiro en las primeras de cambio? Que tienen sospechas de un periodista que había denunciado el mal estado del puente. Yo además leí, Daniel, en el portal elvarguense.com, que incluso dirigentes políticos, entre ellos recuerdo a Federico Peña, habían denunciado desde hace más de 2 años el mal estado de esta vía principal, digamos, de tránsito del estado Vargas. Entonces se mata al mensajero. No se toma en cuenta el mensaje, sino que el responsable siempre es quien denuncia la precariedad de la situación. El responsable siempre es quien señala que las cosas están mal. Pero al fin del día, al final del día, ¿qué es lo que te termina configurando esto? Bueno, lo mismo de siempre. Porque la gente dirá, bueno, eso pasó en Vargas, pero ¿y qué del resto del país? No, es que en el resto del país lo que ocurre es que se cae un puente, se va un viaducto, digamos, colapsa una autopista, se echan a perder unos carros porque hay unos huecos enormes en una autopista, y la culpa siempre será del otro. La culpa nunca es de quien a quien le corresponde administrar esa autopista ni esa obra de infraestructura vial. Y esto salpica a todos los estratos de la administración pública. Aquí siempre usted conseguirá que frente a una situación que deje en evidencia los malos manejos de los recursos públicos y que deje en evidencia la corruptocracia hecha gobierno, bueno, si no es el imperio, es la oposición. Si no es la oposición, son los medios de comunicación. Si no son los medios de comunicación, son los empresarios, los que aún quedan en pie. Son muy pocos, por cierto. Si no son los empresarios, son los comerciantes. Y así, la lista de etcéteras es interminable. Pero en todo caso, nunca, y yo siempre haré hincapié en esto, en 18 años yo no recuerdo una sola vez en la que un gobernante o un funcionario adscrito al gobierno del fallecido Hugo Chávez y del actual presidente Nicolás Maduro haya dicho, esta boca es mía. Yo tengo la responsabilidad de lo que ocurrió. Y en consecuencia doy la cara y tengo propósito de enmienda. Y bueno, y haré lo consecuente para reparar el fallo, para que no se vuelva a producir. No, siempre está la sospecha, siempre está el pretexto, siempre está el enemigo exterior. Y cuando no existe enemigo exterior, porque en este caso sería una ridiculez ramplona decir que los Estados Unidos, por ejemplo, no sé, mandaron un misil teledirigido, microscópico, y dinamitaron los cimientos del puente, bueno, no, dirán que fue un periodista, que debe ser que con un mecate a medianoche amarró el puente por los dos extremos y entonces lo empezó a zarandear. Y eso será así siempre. Esto es una ley no escrita. Porque además, ¿qué te permite esto? Bueno, te permite justificar un tipo de gobierno como el que tenemos nosotros actualmente. Que es un tipo de gobierno que no responde a las responsabilidades comunes de un gobierno, digamos, de tipo general. Que es que un gobierno de tipo general, un gobierno que es tal cosa, que es un gobierno, todos los días tiene que velar porque las obras de infraestructura estén en óptimas condiciones, tiene que velar porque la economía, sin injerencias, digamos, crudas, sin injerencias a troche y moche, marche bien. Tiene que velar porque la gente, en suma, como decía los griegos antiguos, esté feliz, la máxima suma de felicidad posible del pueblo. Que luego eso haya sido tergiversado es otra cosa. Pero no estar pendiente de otras cosas, de otras tonterías. ¿Pero en qué anda este gobierno? Este gobierno no anda en eso. Este gobierno anda con el fin único de autopreservarse. ¿Cuál se ha convertido en el máximo objetivo de Nicolás Maduro, de los ministros, de los gobernadores, de los alcaldes e incluso de estos y que son diputados porque nunca van? La mayoría de ellos, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se preserven en el tiempo, así no sirvan para nada. Aquí el tema es no perder el poder. Cuando se evalúan los fines del gobierno, hay uno solo, no hay que darle mucha vuelta. Y si usted entiende que el fin es uno solo, entenderá cuál es la política que adelanta este gobierno en todos los escenarios en los que se sienta, en todos los escenarios en los que actúa, sea la mesa de diálogo, sea cuando la oposición convoca una manifestación de calle, sea cuando va a hacer lobby en los foros internacionales, cualquiera. El objetivo es que a mí no me toquen la silla. No importa si yo no sirvo para nada. No importa si soy un incompetente respecto a las políticas públicas que adelanto. No importa más nada. Es que a mí no me toquen la silla. Yo me voy a autopreservar, así sea por encima de los cadáveres de la mayoría de los venezolanos. Eso es así de simple. Es mantener un estado de excepción permanente de que aquí hay una amenaza que uno no la ve por ninguna parte, porque yo no sé dónde está tal amenaza mundial que se cierne sobre Venezuela, pero es el discurso oficial para decir, no, aquí hay un estado de excepción, aquí hay una emergencia, ¿cómo tú vas a estar pensando en elecciones? ¿Cómo tú vas a estar pensando en que vamos a dar paso a que la gente esté escogiendo gobernadores, esté escogiendo que si un referendo revocatorio? No, no, no, eso lo hacemos después, primero vamos a atender el estado de emergencia, emergencia imaginaria. Emergencia de pretexto, de papel, de cartulina, que no resiste la más mínima prueba de la razón, de la lógica y del sentido común. Eso es lo que tenemos. Bien, concuerdo contigo en todo cuanto has dicho. Quiero, antes de completar algunas ideas, enviarle saludos tempraneros a varios oyentes que siempre están en sintonía de nuestros programas. Tengo que saludar a la señora Clara, quien siempre está en sintonía de nosotros. Clara cumplió en estos días 88 añitos. Saludos, Clara. Siempre nos escucha. Hoy hablé con tu hija. Y un saludo a la hermana Aida, de San José de Tarbe, que siempre nos escucha también ahí. Aquí cerquita. Aquí cerca, sí, señor. Saludos, hermana Aida, y muchas bendiciones para usted. Tengo que saludar en estos días mi papá, que recopila, o sea, que recibe mensajes de múltiples fans de este programa. Me presentó un señor, el señor García, que escucha todos nuestros programas y tiene perfecta sincronía de los hechos que aquí exponemos. Y el señor García me dio este dato, me dijo: mira, Daniel, yo cuando a mi mamá le dieron los dolores de parto, quien fue a llamar a la comadrona para que atendiera el parto fue tu abuelo. Son del mismo pueblo, allá en Curibagua. Y él se hace la misma pregunta. Él me dice que el relato que tuvimos aquí, que yo dije aquí, sobre cómo mi abuelo salió de Curimagua para llegar a Caracas, él siempre se lo preguntó. Yo, bueno, ¿cómo hacía una persona para salir de Curimagua para llegar a Caracas? Bueno, saludo, señor García, también. Quiero enviarle un saludo a la señora Mercedes, de allá de 10 de marzo, del bloque 10 de 10 de marzo, que siempre nos escucha. La señora Mercedes y a sus hijas Irama, y a su otra hija de allá del otro lado, de la parte oriental del estado Vargas, porque ahora somos Vargas del Este y Vargas del Oeste. Saludos a su otra hija. Ellas siempre escuchan el programa también. Saludos a la señora Mercedes, que es una muchacha de 92 añitos. Una muchacha, o sea, por favor. Gracias por estar siempre en sintonía de este programa, señora Mercedes, señora Irama, vecinas de hace muchísimo tiempo. Mira, ¿qué decirte? Yo, más allá de, por supuesto, yo esta mañana estuve, y le agradezco a José Manuel Olivares y a Maricela Castillo por haberme tenido esta mañana en el programa. Porque conversar y hablar de Vargas es una cosa que ya termina siendo un rosario. Como está en el, hoy está en el dos reportajes interesantes en elvarguense.com, un resumen de todo lo que se le ha caído a este régimen en Vargas. Porque empieza por el viaducto de la Caracas-La Guaira en el 2006. Luego vienes a la caída del año 2010 de la vía principal que conecta Carayaca con el resto del estado Vargas. Luego vienes y caes en la caída del puente de Navarrete en Maiquetilla con las lluvias del 2011. Y aparte de eso, recién estrenado Carneiro en el año 2009, se le cayó una pasarela que él mismo montó ahí mismo en Guanape, que mató 4 personas, 4 muertes que están impunes. Y esa gente que bueno, que monta esos mamotretos y se le caen, bueno, no te quiero ni contar cómo están las pasarelas del estado Vargas. Una cosa que yo, mira, es terrible. Pero saliendo del esquema regional de Vargas, yo le pregunto a las personas que nos escuchan en cualquier parte del país, y podemos hacer un ejercicio inclusive. Aquí hay un oyente que nos da una muy buena idea que me parece interesante. El señor José nos dice: sugiere una sección chocante en su programa que se llame Te lo dije, para revisar en programas previos críticas no atendidas. No somos pitonizos, sino obvios. Porque es que es verdad. Uh-huh. El que pasaba por ese puente sabía que era un puente colgante, no precisamente Babilonia. Entonces, ¿a dónde voy yo con esto? Yo quisiera que los oyentes de este programa, de distintas partes del país, porque yo sé que me escuchan en distintas partes del país, que nos escuchan en distintas partes del país, y nos lo hacen saber a través de las redes sociales, a través de las llamadas. En la próxima parte del programa, al regreso de los comerciales, vamos a abrir los teléfonos. Y yo estoy seguro que los oyentes que están en distintas partes del país, inclusive aquí en Caracas, podrán decirnos cuál es la obra de infraestructura en su región que está a punto de caerse y que todo el mundo lo sabe. Y yo estoy seguro que la gente de Valencia me va a hablar del puente de la Cabrera. Yo estoy seguro que la gente de Catalamán me va a hablar del elevado de la Atlántida, que ya tiene un desnivel que en cualquier momento cede la losa. Es que no hay que ser ingeniero civil, porque el que transita por una zona sabe en qué estado está. Y yo estoy seguro que me van a llamar de cualquier parte del país, echándome en Angostura, tienen un problema allá en el estado de Bolívar. O sea, en distintas zonas del país. Entonces, vamos a ir al corte comercial, ya regreso, vamos a abrir los micrófonos. 482-9750. Esperamos su llamada y díganos usted, ah, no, de repente la cosa está bien, de repente usted en el estado en el que usted está. Tiene un buen gobernador. Tiene un buen gobernador, un buen alcalde, un buen presidente, y ahí todos los puentes están en condiciones y todos están en buen mantenimiento. Entonces, díganos, por favor, ¿cómo está la infraestructura en su región? Vamos al corte y al regreso, su llamada telefónica, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, ya estamos de vuelta con su programa favorito de esta hora. Saludos a, aquí nos dicen, no sabía que tenía raíces falconianas. Claro, los Lara, mi abuelo era de Curimagua y por eso es que yo le digo a los falconianos que nos escuchan a través de Radio Broyeros en Coro. Si Henry Falcón puede ser gobernador de Lara, ¿por qué Daniel Lara no puede ser gobernador de Falcón? Vota gordo, espéralo. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a la gente a través del 482-9750, que quizás tienen un poco más de sensatez que nosotros. Buenas tardes. Seguro que sí. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí. Le habla Moisés Rivas de la operación El Pinar del Paraíso. Hola, Moisés. Adelante. No sé cómo llamarle, tal vez sea un llamado de atención que quiero hacer, uh-huh. Ya que precisamente en la organización El Pinar del Paraíso, a la altura de lo que era el Club de la Policía Metropolitana, que ahora está invadido, sí. Llamémoslo así, uh-huh. Por la Guardia Nacional, que lo único que saben es tirar arengas y despertar a la gente a las 5:30 de la mañana con el que te conté vive y somos socialistas y esa serie de cosas gritando a cualquier hora del día y en la mañana. Permiten la tala, la quema y ahora la invasión de ese reducto, ese pulmoncito que nos quedaba allí, que es el que está exactamente encima del Parque El Pinar. Eso ahorita es una sola tala, quema e invasión ahorita de bueno, eso ya no podríamos ser, no son casas, son ranchos, esos sí son ranchitos. Y bueno, y no sé, yo sé que la gente tiene derecho a la vivienda, pero ¿dónde está el derecho de nosotros que también necesitamos de nuestro verde, de nuestra montaña? Sí, claro. Sí, todos tenemos derecho, pero también tenemos deberes. Pero entonces, claro. Ese era el llamado de atención que quería hacer. Mira, gracias, señor Moisés Rivas. El derecho a la vivienda no tiene que ver con el hecho de que una persona invada, mucho menos una zona protegida, porque eso es una zona protegida, eso es un pulmón vegetal, por Dios. Mira, Daniel, yo pasé buena parte de mi infancia aquí en El Paraíso. Mi abuela vive aquí en El Paraíso todavía, tiene muchos años, décadas viviendo aquí en El Paraíso. Y esa zona de la que habla Moisés me suena muchísimo, es la zona de la montaña del frente, que está detrás del Pinar, todo lo que atraviesa el Parque Los Cocodrilos, donde estaba la Policía Metropolitana, toda la parte esa que bordea la Cota 905. Mira, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, y no muy, muy, muy chamo, sino 10 años, 12 años, esa zona era una montaña, era el verdor, era una montaña. En estos días, justamente, le decía a un tío mío, porque estábamos por aquí, y le digo, chico, pero mira por dónde va aquello. O sea, esos son barrios que ya están llegando hasta arriba de la montaña, que no sé cómo surgieron, pero evidentemente surgieron en estos 18 años. Y yo entiendo lo del derecho a la vivienda, pero es lo que tú dices. Pero Neomar, ¿no te parece que alguien nos está mintiendo? Porque si este régimen se precia de decir que han construido las 1.200.000 millones de casas que han construido, ¿por qué sigue habiendo gente construyendo ranchos en los parques nacionales? Cada vez hay más ranchos. Pasar por la, yo lo he dicho mil veces, pasar por la autopista Caracas La Guaira es ver cómo se multiplican los ranchos en zonas donde, que yo no sé cómo hacen para montarse en esas zonas. O sea, son unas obras de ingeniería. Aquí me dice una amiga, Delfina Monsalve, con todo respeto, no son los puentes colgantes Babilonia, eso eran jardines colgantes, es verdad. Me estaba burlando del asunto diciendo, bueno, los puentes colgantes y no es Babilonia. Tiene toda la razón la amiga Delfina Monsalve. Gracias por la corrección. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Antonio Gómez de la Florida. ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo está, Leomar? Hola, Antonio, bienvenido. Mire, primero que nada, rapidito, primero que nada, quiero darle un abrazo y una felicitación a todo el personal de Radio Caracas por el trabajo que están realizando. Uh-huh, gracias. Pienso que ustedes son una pauta en la pauta periodística, en lo que es radiodifusión en Venezuela. Y cada vez que hablo con amigos míos de diferentes rincones del país, los están escuchando, sea porque tienen señal desde donde están ubicados en Venezuela o porque lo ven por RCR TV. Gracias. Eso por un lado. Por otro lado, quería indicarles con respecto a zonas con situaciones peligrosas. Uh-huh. En el Aeropuerto Nacional de Maiquetía hay dos pasarelas que comunican el estacionamiento con el edificio. Ustedes ubican, ¿verdad? Uh-huh. La pasarela número uno y la pasarela número dos del aeropuerto. Así es. Que comunican con el estacionamiento. Uh-huh. Esas pasarelas son unas pasarelas que fueron hechas por un consorcio hace muchos años, que son de un gran material de acero. Pero lamentablemente eso está en zona donde está cerca el mar y la salitre llega ahí. Y ya me he pasado por ahí varias veces y veo que las vigas se están calcomiendo poco a poco y ya están a un nivel que calcomen el material ya está perdido. Y yo lo que he visto es que lo pintan con cualquier tipo de pinturita para que sea bonito. Entonces, yo me imagino, si como aquí se llevan las cosas, y más como está ocurriendo en Vargas, que como llevan las cosas en Vargas, ya me quiero imaginar en unos años más qué va a pasar con esas pasarelas. Esa es la denuncia que quería hacerles. Muchachos, un gran abrazo y felicitaciones. Gracias, Antonio Gómez. Aquí nos dice Roger Arocha. Guatire, Estado Miranda, además de inseguridad, no son los puentes, sino la vialidad justo frente al bloque de armas es insufrible. Nos pregunta aquí el señor, es que no tiene el nombre y no puedo leer, si me indica, con mucho gusto. Ángela Mairene Farfán nos dice, muchachos, ¿cómo estará la infraestructura del glorioso estado Táchira? Puentes, carreteras, calles y avenidas. Betty Soto nos dice, en sintonía como todas las tardes, en Vargas llevaron la estatua diabólica y se cae el puente. Claro, porque es que Chávez es pavoso, está muerto. Chávez es la pava que camina por América. Yo creo, hay que terminar de tumbar esa estatua, porque hay que sacar esa estatua de ahí, pana, porque esa pava que nos trae ese tipo, mira, desde que Chávez llegó a Venezuela, el estado de Vargas lo que ha hecho es retroceder. Aquí llegó Chávez y llegó el del AVE. Traen la estatua de Chávez y se caen los puentes. Hay que sacar ese ente diabólico y maligno de allí. Hay que hacer un exorcismo. No, en serio. Hay que sacar ese ente diabólico. Eso es un ente diabólico. ¿A qué padre propones para el exorcismo? Al padre Merrin, del exorcista. Yo te iba a proponer al padre Palmar para llevarlo allá a Vargas a que exorcice la zona. A Francisco, vamos a pedirle al Papa. No, Francisco no, chico. ¿Por qué? Francisco me ¿Tú tiene... crees que Francisco es comunista? Me metí decepcionado últimamente. Vamos a escuchar a un nuevo oyente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, soy Lolimar de San Bernardino. Hola, Lolimar, qué gusto. Lolimar. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien. Como siempre. Mira, ustedes hablan del estado Vargas. ¿Y Caracas qué? Caracas está toda llena de huecos. En las calles oscuras, ¿qué hace Jorge Rodríguez? Paseando y trabajando para el peso y él tiene que trabajar para Caracas. Ese es el trabajo de él. Así es. Y no. Las calles llenas de huecos en la Candelaria, en San Bernardino, Hidrocapital, tiene más de 2 años con los huecos, las calles llenas de huecos y oscuridad y la inseguridad. Tenemos que salir de esa pava. Dios los acompañe y felicidades. Ustedes están en el lado correcto de la historia. Gracias. Chao. Gracias, Lolimar. Aquí nos dice Jorge Luis, buen día. Sobre Valencia, nos dice, abajo en el elevado La Quizanda hay un hueco que se traga todos los carros que caen. Ameliash, tienes Valencia convertida en un solo cráter. Ameliash logró que en el estado Carabobo se reedite esa vieja figura astrofísica de los agujeros negros. Entonces, vamos a escuchar a un nuevo oyente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Eduardo Chirinos. Eduardo, adelante, bienvenido. Mire, yo te hablo acá de La Vega. Ajá. Pero en el Paraíso, frente a Crema Paraíso. ¿Sí? Y edificio San Martín, está un cráter que ese sí es el propio tragavehículo. Así es. Entonces, tiene más de 2 años. ¿Sí? Nosotros hemos enviado comunicación a Hidrocapital, al señor Jorge Rodríguez, y nada que ver, ¿vale? Uh-huh. Nada que ver. Y la avenida Washington, las aceras están todas destrozadas. Bueno, gracias, Eduardo. El comentario es oportuno porque ese lo conozco, he pasado por allí. A ese le han puesto, ese ha servido como también de especie de experimento estético. Ahí la gente agarra y le pone caucho. Sí. Hay temporadas que tiene una bandera. Es depende del ánimo de la comunidad. Pero pongan una estatua de Chávez ahí. De repente se hunde y queda la cabeza nada más. Porque yo sabía que Carneiro está muy preocupado. Pero tú sabes que a Carneiro se le cayó la pasarela. Se le cayó el vaso. Se le cayó el vaso, se le cae de vez en cuando. A Carneiro, lo primero que se le cayó fue la careta, ¿no? Eso está perfectamente también. Claro, porque a esta gente lo primero que se le cayó fue la careta. Sí. Se le cayó el puente de Navarrete, en Maiquetía, y se le cayó ahorita el puente de Guanape. Me dicen que Carneiro mandó una fuerza expedicionaria, ¿sí?, a vigilar la Plaza de las Palomas en Macuto. ¿Por qué? No vaya a ser que se caiga también, algo por ahí. Se caiga. Entonces, sí, vamos a ir al corte comercial y al regreso más llamadas telefónicas. Sigan llamando, 482-9750. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Nos envían muchísimos mensajes a través del Twitter. Recuerden que el sistema Dilo sigue con problemas, entonces no nos escriban por allí porque no vamos a lograr ver sus mensajes. Cuando esté activo plenamente ya les indicaremos para que nos escriban. Pero mientras tanto, a través del Twitter, como les decía, Alex Zárraga, Cota, saludos Neomar. Para la rocola del viernes les recomiendo El Puente Roto. Y ya empezamos a hacer la listica para el viernes con esa rocola. A Adri nos dice también auxilio con el agua. Hidrocapital intenta asesinar a la gente de Guatire y nos adjunta una foto donde uno no distingue si dentro del vaso hay agua potable o papelón con limón, podría ser, porque el color es turbio, ¿no? También Betty Soto nos saluda en sintonía como todas las tardes, amigos. En Vargas llevaron la estatua diabólica y se cayó el puente. También Lichita, que nos dice que nos está escuchando ahora desde Nueva York. Eso es fijo y lo retransmitimos por la aplicación de Serio, La Voz de Venezuela. Agradecemos a Lichita que siempre está en sintonía. Y a los amigos de Don Tobarga que nos dicen, no es que solo estamos incomunicados, es que de paso no hay paso para surtir supermercados y bombas de gasolina, lo cual va a complicar eso, un ala del Estado Vargas, ¿no? Tienes otro problema, no suficientemente evaluado, por cierto, que del lado de allá del puente está el Hospital Vargas, que es uno de los principales hospitales de especialidades del Estado, el único. Entonces estamos en una situación que no es sencilla. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Con Félix Pérez Carayaca, mi hermano. Hola, Félix. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos. Aquí estamos y aquí seguimos. Oye, yo personalmente puedo decirle a Carneiro, el presidente de la República, que he denunciado, llevé el RAL de los barrios, llevé al profesor Teixeira, a Aníbal Longa, al secretario de la Unidad en Valga, a los bloques que están en el pozo de Carayaca. Eso se hundió todo el estacionamiento y a eso no le han hecho nada. Ahora, eso fue años atrás, no vaya Carneiro ahora a decir que yo hundí esa allí. A ellos les falta pues esa fórmula que creó un gran físico griego, Arquímedes, que dijo que todo sólido sumergido en un líquido disminuye el peso aparentemente como tanto líquido de saloe. Esa prueba no la hicieron, que la prueba de suelo se hace a través de esa forma. Ninguno, mire, ninguno de los bloques. Ojalá y Dios no permita que se mueva la tierra, porque todas esas edificaciones que hicieron ellos se caen. Y las pasarelas, que tú vives aquí en Valga, sí, Daniel, sí. La que toditas, la que denunció el señor, las dos que acaba de denunciar el señor, la del Liceo Vargas, la que está más arriba, todas están carcomidas por salitre. La que está en la entrada de madre que hicieron un elevado ahí, pues ese es el río de Curucutí, no la quebrada de Curucutí. Ese elevado que está ahí está que se cae. Es correcto. Sí, ¿no? El del río Osorio, en La Guaira, en la esquina de Pachano. Lo que pasa es que como esta gente no conoce Vargas, se ponen a inventar. Pero el puente de Curucutú yo paso por ahí todos los días. Y yo sé el estado en el que se encuentra. El puente del río Osorio, bueno, ni contarte. Entonces, son obras de infraestructura que la gente ve a simple vista y viene al estado en el que están. Además de eso, vuelvo con lo mismo. Que en vez de hacer para ellos mantenimiento, pone una sembra una mata encima de la piedra que está dañada. La piedra está atravesada, píntala. Sí, no la mueven, la pintan. Es el mantenimiento estético. Entonces, ¿qué pasa? Que una obra como ese, cosa que no se ha dicho, ese puente que se cayó, se estaba denunciando por la cantidad de aguas negras que por la parte de abajo, en una zona no canalizada, lamentablemente estaban carcomiendo las bases. Además de eso, la estructura estaba cediendo. ¿Qué hizo Carneiro? Le montó una jardinera encima. Entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, entonces las adorna, porque aquí adornan las paradas, Carneiro. O sea, son mamotretos de paradas que nadie usa, porque ni le sirven al pasajero, ni le sirven al conductor. El señor las adorna en diciembre en carnaval. Ahorita le va a quitar todos los adornos de diciembre y le va a poner los de carnaval. Porque es lo que sirve para hacer comparsa. Pero las pasarelas cuando llueve se inundan. Mira, y una cosa que es dramática es que al final del día, el sentimiento, la percepción existencial que puede tener una persona es terrible, porque estamos en Venezuela y en Venezuela hay un acostumbramiento al hecho de que si ocurre una tragedia en una vía pública, entonces está en el automóvil y cae en un hueco y se le van los cauchos y o produce una colisión múltiple de vehículos, ocurre lo que ocurrió con las niñas, ocurre lo del puente, que gracias a Dios y por virtud de la fortuna no había o no hubo incidentes fatales allí. Bueno, aquí no pasa nada porque al final del día es una responsabilidad que se diluye, que no tiene una implicación legal, que no hay una, digamos, una sanción que se aplique. Y es la gran diferencia, por ejemplo, con las autopistas de los Estados Unidos, que yo las he visto. En Miami tú pasas por una autopista de esa y eso parece, mira, la cara de una Miss. Eso es liso, porque si usted llega a caer en un hueco y se les picha un caucho, es que usted puede demandar al Estado. Claro. Y le van a responder, le van a pagar con creces lo que usted perdió allí, el caucho. Le van a pagar el caucho y los perjuicios derivados de mira, todo aquello. Pero tenemos el resumen que está mandando cada vecino y cada oyente. Alexis Trejo nos dice, los puentes 9 de diciembre y Santander, que unen San Martín con el Paraíso, son un poema a la desidia. Uh-huh. Ojo con ambos. También. Aquí nos dice César León, esta gente del gobierno nunca son responsables de nada, ni siquiera tienen la responsabilidad de seguir gobernando. Héctor García nos dice, la autopista Francisco Fajardo hacia Caricuao, las losas donde bordea el río Guaire. Héctor García de Caricuao las denuncia. Nos dice por acá María Rosario, es la señora Rosario Polanco, para denunciar un hueco en la avenida Neverí antes de llegar a la morgue. Eso es Libertador, Jorge Rodríguez, anda a trabajar. Aquí nos dice bueno, también creo, Ingrid Irisa. Venezuela está entre los países más corruptos del mundo. Dime una noticia nueva, Ingrid. Estamos en esa lista. Bueno, esa lista no nos saca a nadie, meterte este régimen en allí. Sí, eso es una información de Antonio transparencia. Antonio Delgado nos dice, se recomienda atravesar rápido a todos los usuarios de puentes en Venezuela. Jorge Luis, buen día. En Valencia estamos como toque de queda. Todos nos resguardamos de la oscuridad que vivimos los valencianos. Judy Velázquez nos dice, en la avenida La Paz, frente a la Misión Vivienda, hay cráteres por agua empozada, al igual que toda la avenida en cuestión. Auxilio. Iván Godoy nos dice, acuérdate que Carneiro se cayó del bote. Que se caiga todo lo demás no es de extrañar. Son distintos retratos de Venezuela que confluyen en una sola cosa. El elevado de Guatire que va hacia el Ingenio está a punto de caerse. Desde un principio presentó problemas de estructura. Aquí nos dice, por cierto, Antonio Machado, que en Guatire van a recoger firmas porque le van a cambiar el nombre a Guatire y le van a poner Guatihueco. Pues imagínate tú. Tenemos más oyentes a través del 482-9750. Le damos la bienvenida a una nueva llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Estoy Rosa María, de aquí de Caricuao, de la UD7. Hola Rosa, bienvenida. Bueno, le estoy llamando para la sencilla razón de poner una denuncia. ¿Sí? Referente a que tenemos una cloaca aquí enfrente del bloque 4 que está derramándose hace ya 12 meses. Uh-huh. Y no hay mundo ni remedio de que la vengan a arreglar. Y si la arreglan, parece que la arreglan con salir de guaro. Porque nunca está buena. Hablaban tanto de la Cuarta República y todo lo que hacen ellos no sirve para nada. Bueno, ahí lo tienen. Gracias, okay, Rosa. Mi amor, que Dios me los bendiga. Amén, amén, gracias, Rosa. Aquí nos dice David, el Estado Vargas es el Estado más propenso para la ejecución de proyectos. Lo único que hacen es jardineras. Bueno, ¿qué más hay que decir? Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, le habla la señora Olga Hernández. Bienvenida, Olga, adelante. Bueno, mire, los felicito, los amo, los quiero y los bendigo cada vez de mi vida. Yo soy de la tercera edad. Gracias, usted amén. Usted no sabe, yo desde las 5 de la mañana empiezo a esperar que abra pase el himno nacional para escuchar todo lo de Radio Caracas, porque es lo único que tenemos. Y gracias a Dios, Dios me dio la bendición hoy de escuchar, de que me escuchen. Tengo una rabia hoy, porque mire, aquí en Pinto Salina, uh-huh, la cosa de nosotros es el plan. Uh-huh. Hoy hacen 5 meses y un día que nos trajeron la única bolsa que nos trajeron. Ahora, hoy empezaron a recoger 10,000 bolívares más 1,500 bolívares más. Para darle al camión que va a traer la comida, uh-huh, por apartamento. ¿Cómo es esa cochinada? ¿Ah? ¿Qué se cree este gobierno? ¿Que nosotros estamos yendo al baño a votar real? No, eso no puede ser posible. Uh-huh. Y más de eso, mire, la rabia que tenemos también es con una familia que nosotros queremos mucho y son muy colaboradores aquí en la zona, uh-huh, y le han sacado a las hijas de la lista, cuando ya ellas fueron censadas y todo, es bien, Hay una que no vive aquí, vive en Guarena, pero tiene una niña de 3 años. Bueno, el eterno rosario de quejas con ese mecanismo de promoción del hambre que son los CLAP. Cada día un caso distinto. Pero Nicolás Maduro los ensalza cada vez que puede, ¿no? Bueno, pero dice que son la salvación de la revolución. Si esa es la salvación, no sé cuál es la perdición. Bueno, pero, claro, porque la salvación de la revolución es matar a todo el mundo. Sí. Eso es todo. Y los que queden vivos, controlarlos. Exactamente. Linda Suárez nos dice, atención, en la Morón Coro, la autopista Morón Coro, entre Yaracal y Tucacas, está el puente de guerra La Ranita, que es provisional desde que se cayó el que estaba antes del 2005. Uh-huh. Sí, porque esa es la otra, los puentes provisionales. Mira, no me canso de contar esto. En el sector Piedra Azul del Rincón, en Marquetía, hay un puente construido en el gobierno de Gómez, que yo lo vi después de la tragedia, que el puente, al pie del puente, dice, construido en 1922, 100 años de garantía. Y ahí está el puente. Tú estabas hablando de... Y ese puente, mira, ha visto como 5 deslaves distintos en la zona de Maiquetía, en el del 52, el del 55, el del 99, las vaguadas y todo. Y ahí está el puente ese, construido por una empresa alemana. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, sí, que lamentablemente aquí se convirtió, como aquí el cemento que une al Estado y a los sinvergüenzas privados es la corrupción. Entonces aquí el Estado, lo que quiere, los que lo dirigen, quieren ganarse la comisión. El empresario quiere ganarse lo de la obra. Resultado, una obra mala, con sobreprecio, sin supervisión, pierde el Estado, pierde el ciudadano y la obra se cae. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Daniel y Omar. Es de aquí en Guaracarumbo. ¿Con quién hablamos? Jorge Enrique Martín. Jorge, adelante, bienvenido. Lo que te quería decir es lo siguiente: estuviste hablando de las pasarelas y no hiciste hincapié en relación con los refugios de los motorizados, que para qué han servido. Nunca cuando llueve ellos se meten ahí porque eso para nada sirve. Ellos siguen metiéndose debajo del puente. No es culpa de ellos. Pero ¿cuánta plata se invirtió en esos refugios de motorizados? Gracias, Daniel. No, gracias a usted, gracias. Porque es una cosa, yo reto a cualquier persona a cuando llueva mandarme una foto de un motorizado metido en uno de esos refugios, porque para empezar, eso no son refugios, eso parece trampa cazabobo, porque el motorizado que se meta ahí, mira, pierde la moto, pierde el casco y pierde la vida, porque vamos a estar claros, en un autopista un refugio vacío, eso es mentira, eso no va a ocurrir. Y lamentablemente es una cosa que yo digo, bueno, pero si tú le vas a hacer refugio a cualquier persona que tú sientas que es vulnerable, ¿por qué mejor no combaten el AMPA? Es mejor que combatas el AMPA en vez de estar creando refugio. Entonces le vas a hacer refugio aquí a los pajaritos, refugio a los niños, refugio a las niñas, refugio a Nicolás, refugio a Cilia, refugio a los sobrinos, ¿no? Refugio a Evo, que anda allá en la cumbre de la CELAC con Nicolás y los dos se vistieron de blanco. Se pusieron, yo no sé si eso es como... Un santero. No. Es una camisa de fuerza. Están de yabo los dos. No, los tienen a los dos con camisa de fuerza. Eso es que les tapa el, tú sabes. Al chaleco. Eso. Mira, como estamos en onda de denuncias, tengo una denuncia pendiente de nuestros grandes amigos ya votados, pues porque los votaron del metro de Caracas, que nos actualizan del caso. Ellos siempre nos mantienen al tanto de todo lo que ha ocurrido. Y la última de este caso es que se ha convocado de manera express, de manera relámpago, el proceso electoral, ahora sí, de el sindicato del metro de Caracas, de Citrameca, y en un mes o mes y medio creo van a ser las elecciones. El reglamento lo armó el mismo presidente del sindicato, lo repetimos siempre el nombre de él, Edison Alvarado. El reglamento no tiene ninguna validez con respecto al CNE, no tiene ninguna norma, sino que la junta electoral la eligieron ellos mismos, todo lo demás. Por supuesto, es más que curioso que arman todo esto y le dan celeridad al proceso una vez que hicieron la purga, porque el último programa que tuvimos con ellos acá ya nos hablaba suficientemente del caso. Agarraron una lista, votaron una gran cantidad de trabajadores que sabían que eran adversos y entonces ahora sí van a convocar las elecciones, como te digo, con un reglamento que ellos dicen que está viciado y que no tiene ninguna validez legal, ¿no? Esta es una actualización, repito, del caso de los trabajadores del metro de Caracas. Lamentable, pero esto se debe reproducir seguramente en muchos institutos e instituciones públicas del país para manejar sindicatos y para manejar los ministerios y para manejar todo ahí y para que la rosca quede siempre entre familia, para que no salga de allí. Vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa y venimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va. con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Rápidamente, esta buena cantidad de mensajes que tenemos por todas las vías que nos han llegado. Migdalia Barrios me acusa directamente de haberle pagado a Godzilla para que tumbara el puente. Bueno, ¿tú tienes trato con Godzilla? Si lo tuviera, lo mandaría a tumbar otra cosa. No voy a decir porque es delito. Usen su imaginación. Yuraima Velázquez nos dice, mis caballeros, por fin hay alumbrado en la Avenida Sucre. ¿Qué tal? Algo les van a pedir. ¿Y en qué parte de la Avenida Sucre? Porque hay una parte en la principal, en la Avenida Sucre. Ah, qué bueno. Lo felicito. Ahora prepárense, porque de alguna manera se los van a quebrar, se los van a cobrar. Alejandro Bendaño, saludos, siempre en sintonía. Edwin Ríos, que siempre nos hace llegar su saludo, nos indica que la foto de la inauguración de Trump y que luego fue tuiteada, fue una foto tomada mucho antes del discurso y fue explotada para hacerlo lucir mal, es lo que alega él. Ahí no se fue esta foto del New York Times que demuestra una imagen más bien al margen del discurso, muy distinta a la que fue tuiteada. La prensa de acá está más a la izquierda que en Venezuela porque aquí rinde todo su apoyo a los demócratas voluntariamente y sin presión alguna. Lo dice desde Miami nuestro amigo Edwin Ríos. Leticia Williams nos pide que que el programa del 23 de enero no se puede oír. Ya está restablecida la página de la cabilla que tenía algunos problemas técnicos. Saludos a Pedro Montenegro, Dora Aranco, Arturo Guevara, que nos hacen llegar sus saludos siempre. @ Venezuela Super nos envía la foto de, y yo te tengo que preguntar de esto, el reloj que está en la plena autopista cuando tú vas bajando para La Guaira. Él dice, esta es la peor obra, la peor inversión, porque nunca ha dado la hora ese reloj. Y es verdad, yo nunca he visto ese reloj funcionando. No, pero es que no solamente eso, es que en la gran mayoría de las paradas que están en el estado de Vargas pusieron un reloj y todos los relojes tienen una hora distinta. Yo me imagino que es la hora de Japón, la hora de Londres, la hora de Montreal, la hora de Pekín, porque no tiene otra explicación. Ese es la hora ese de reloj, Carneiro. Ese mamotreto, que Carneiro, además de eso, porque Carneiro tenía un señor que por cierto se murió y esa es otra obra de Carneiro. No sabemos qué fue lo que pasó con ese señor, uh-huh. Que era el pastor Félix Romero. Él puso eso allí y decía que eso era un obelisco. ¿Sí? Y yo decía, ¿y este sabrá lo que es un obelisco? Sí, porque el gabinete de Carneiro y sus colaboradores son sacados del canal 734 de DirecTV Animal Planet. Y eso hay que hacer, para estudiar la gestión de Carneiro y sus colaboradores, hay que buscar un veterinario, porque es que tú, para saber a qué especie del mundo animal pertenecen. Mira, hay animales muy inteligentes, yo veo perros amaestrados y tú educas a tu perro para que haga sus necesidades en un sitio, para que a los caballos para que caminen por determinado, para que brinquen, y hay deportes con animales, pero estos señores no son unos animales que puedan, son unos prehomínidos, no se han bajado de la mata. Y entonces yo me pregunto, pero esta gente, ¿qué clase de gentuza tiene Carneiro a su alrededor? Que no son capaces de decirle, no pongas esa mata ahí, porque si pones esa mata ahí, los conductores no ven cuando viene la gente cruzando y se las van a llevar por el medio. Ahora, una cosa tan sencilla como esa. Hay una nueva modalidad, y lo hemos visto, de hecho, invito a quien quiera verlo por sí mismo, en la Avenida Páez del Paraíso, cuando venimos hacia la emisora nos damos cuenta de ello, a distintas alturas de la Avenida Páez, que tienen que ver con la respuesta de espontánea, digámoslo así, de los ciudadanos frente a los problemas de vialidad, frente a una responsabilidad que es enteramente del Estado, porque ¿cuál es la primera prioridad del Estado después de garantizarle la vida a la gente? Cosa que no hace el Estado venezolano, por cierto. Bueno, mantener las obras de infraestructura vial en óptimas condiciones. Entonces, ¿qué hace la gente? Aquí hay un señor en la Avenida Páez que motu propio se sirve de una pala, una carretilla, y no sé qué material, porque de verdad yo desconozco mucho del elemento químico y del elemento, digamos, de infraestructura, de ingeniería civil, tapa los huecos por él mismo. Y entonces te pide una colaboración. Porque la Avenida Páez tiene tal calidad de troneras, que entonces este señor dijo, bueno, inteligente él, ¿no? Negocio. Inteligentazo. Él agarró, no, pero es que no es, además de que está muy bien, pero es que eso está muy bien. Frente a una necesidad, dijo, yo puedo darle respuesta a esta necesidad porque ya que el Estado se fue de vacaciones, no existe, está en otro planeta, está dedicado a inventar patrañas, está dedicado a inventar tonterías, yo agarro y tapo los huecos, cosa que no hace el alcalde Rodríguez, que no hace el señor Maduro, y entonces que no hace el Ministerio de Infraestructura, que no hace, bueno, no sé cómo se llama ahora, porque ahora le cambiaron el nombre. Pero es que el asunto es... Entonces, el señor tapa los huecos y pide con... Entonces tiene un pote y ya. Tú le vas dando para que tape los huecos. Bueno, pero por lo menos lo tapa, ¿no? Pero es que fíjate... Pero es que Jorge Rodríguez también cobra porque las rentas municipales, ¿qué son? Las rentas municipales y los impuestos municipales son los recursos con los cuales cuentan las alcaldías para hacer obra pública. Entonces, el señor Jorge Rodríguez le cobra a la gente porque el pago del aseo es obligatorio. Cuando tú vas a pagar la factura de la electricidad, no puedes dejar de pagar el aseo. Incluido. Entonces, te obligan a pagar, el tipo se queda con los reales y no recoge la basura. Entonces, o sea, son peores porque nos están robando. No, con esos reales visita Zapatero en Europa y eso. Debe ser. Aquí, no, aquí nos dice Carlos del Valle. Colocaron luz en la avenida Sucre de Catia por el enfrentamiento del viernes dentro del metro. Ajá. Emmanuel de Caracas nos dice, sin alumbrado hace 17 días en la esquina de Sociedad y Corpoelec se hacen los sordos. No, yo no sé hacer los sordos. No se están haciendo los sordos. Aquí nos dice, ¿a quién compete el alumbrado de calles y avenidas de todo el país? Miranda es todo unos curanas, dice Ángela Farfán. Bueno, la Cota Mil, en el lado del este de la ciudad, yendo de Maripérez hacia allá, hacia el este, la Cota Mil es una boca de lobo. Nos dice Rómulo Figuera, nos envía su saludo desde San Diego, California. Ezio, a través de nuestro canal en YouTube, nos dice, el puente de Maracaibo no le hace mantenimiento. Cindy Ferrer nos dice, Dios proteja el puente sobre el lago de Maracaibo, porque donde gobierna la revolución todo es destrucción. Erika Maraver nos dice, la protesta, que había una protesta en la avenida Universidad de Caracas hoy, en la puerta del Ministerio de las Comunas. La protesta era de la misión negra hipólita, reclamando los despidos y los aumentos, para variar. Nelson Benón nos dice, La Guaira solamente no retrocedió, retrocedió Venezuela. Nos dice por acá Mari Domínguez, me imagino que ahora Carneiro, como solución a la caída del puente, se le ocurre crear una línea de burros y caballos adscritos a la gran misión transporte. Mira, involución roja. Sos Venezuela dice que la bloqueaste, que no entiendo por qué la bloqueaste. Bueno, porque si hay alguna persona anónima fastidiando e insultando, yo los bloqueo. ¿Sí? Sí, claro. Yo no bloqueo a nadie. Claro, yo sí. Bueno, no. Si al que viene con insulto, hermano, yo lo bloqueo por salud mental. Bueno. Porque eso de estar recibiendo insultos de gente anónima sin oficio, eso no va. Eso es con Nicolás. Vayan a insultar a Nicolás. Ya nos bloqueó César González, pero de la permanencia en el estudio, en la cabina de Radio Caracas Radio. Y es que hay que darle paso a Conexión 750, que es el programa que viene a continuación y el que le invitamos a sintonizar. Le invitamos a que se quede allí. No se despegue de su radiecito de RCR.tv. Nosotros volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.